Fuiste de mi lado sin decirme adiós. Y pensar que yo creía que esto nunca pasaría. Y tú te fuiste de mi lado sin decirme adiós. Falso amor, jugaste con mi vida. Falso amor, jugaste con mis sueños. Ahora quiero verte sufrir. Ahora quiero verte llorar. Falso amor, jugaste con mi vida. Falso amor, jugaste con mis sueños. Ahora quiero verte sufrir. Ahora quiero verte llorar. Falso amor, jugaste con mi vida. Falso amor, jugaste con mis sueños. Ahora quiero verte sufrir. Ahora quiero verte. Sería eterno. Y hoy me doy cuenta que para ti solo fue una aventura más. Y ese amor que te entregué tan de repente, tú lo ignoraste ni sentiste compasión. Y pensar que yo creía que esto nunca pasaría. Y tú te fuiste de mi lado sin decirme adiós. Pensar que yo creía que esto nunca pasaría. Y tú te fuiste de mi lado sin decirme adiós. Falso amor, jugaste con mi vida. Falso amor, jugaste con mis sueños.